Buenas tardes, Agustín. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, un gusto charlar contigo. Y bueno, preguntarte como parte del sindicato de Cipreva y como trabajador también, ¿cómo es la situación que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras de la TV pública? Y la situación es muy mala. Ya llevamos 2 años de un ajuste económico durísimo, con 2017 y 2018 paritaria cero, con la imposibilidad de realizar coberturas en el conjunto del país. Por ejemplo, ayer no pudimos cubrir las elecciones PASO en San Juan. Y así tenemos hechos todos los días que la TV pública se pierde de informar. Pero mientras tanto, en contraste a esto, ha empezado una política de contrataciones de personal externo, en algunos casos en tareas de convenio, que debería convocarse a través de concurso público y se elige a dedo. Y bueno, lo que pasó hoy es que por primera vez en la historia de este canal no hay ningún... Todos los noticieros son conducidos por gente de afuera del canal. Suele pasar que las gestiones traen conductores propios y hay un mix con conductores de trayectoria, de carrera del canal. Bueno, esto está totalmente relacionado con el año electoral, ¿no? Quieren conductores afines al gobierno que editorialicen lo que informamos día a día. Agustín, Julieta te habla, muy buenas tardes. Hola Julieta, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuáles son las medidas o acciones que se van a tomar en torno a esto que está sucediendo dentro del canal? Mira, nosotros tuvimos una asamblea el jueves y otra recién acabamos de terminar. Nosotros tenemos una vocación de diálogo y la verdad es que creemos que alterar la programación no es lo mejor, porque justamente lo que nosotros queremos es informar. Pero tenemos un gran problema en la medida que la gestión no quiera dialogar, no quiera sentarse con los trabajadores a generar un ámbito para poder destrabar este tipo de situaciones. Con lo cual, si no tenemos ningún tipo de respuesta, el miércoles nosotros vamos a hacer medidas de fuerza que van a afectar la programación. ¿Se han vivido alguna situación similar dentro de lo que es la TV pública, o como laburante, como trabajador, una situación semejante? Se me asemeja, no sé, un futbolista que le corten las piernas prácticamente, sino lo sacan de su función principal y todas estas cuestiones de persecución, ¿no? Sí, nosotros lo que sufrimos estos 3 años de gobierno de Cambiemos, a nivel medio de comunicación en general y en la TV pública en particular, no lo vivimos nunca. Nosotros tenemos una empresa hermana como Telam que sufrió un desmantelamiento total con 357 despidos que fueron revertidos tras meses de paro y movilización y con medidas judiciales. Y en el caso de la televisión pública, el recorte es total. Como te contaba antes, no tenemos capacidad para cubrir ninguna noticia relevante, desde el hallazgo del ARA San Juan hasta elecciones en determinadas provincias. La gestión habla de federalismo y de pluralismo, pero las elecciones que no le convienen no las cubrimos. En determinadas provincias no tenemos ningún tipo de cobertura, con lo cual se hace muy difícil poder defender el discurso que, por ejemplo, salió este fin de semana Mauricio Macri y a Bruja a plantear públicamente que es el gobierno que más respetó la libertad de expresión en democracia, retomando datos de una cámara patronal como la CIP, que no tiene periodistas, tiene empresarios, la Sociedad Interamericana de Prensa. Y nos hablabas, Agustín, perdón, pero que este tipo de interferencias para poder comunicar este tipo de censuras viene siendo paulatino hace 3 años, ¿no? ¿Cómo se viene desarrollando este tipo de políticas de censura en lo comunicacional? Y por un lado, con un pretexto económico de austeridad, que no es otra cosa que ajuste, nos plantean que no tenemos capacidad para ir a cubrir determinada noticia. Por otro lado, atacando la fuente de trabajo de los periodistas y los trabajadores de prensa. Y ahora ya directamente en la pantalla, teniendo comisarios políticos que defiendan la línea editorial del gobierno, una bajada de línea y no la información tal como la entendemos nosotros. Este es un medio público, con lo cual no deberían regir los intereses comerciales que tienen, o particulares que tienen los canales privados, la motivación para decidir qué noticia y cómo se cubre. Debería haber un criterio amplio, plural, en donde todas las visiones políticas tengan un lugar. Bueno, es lo que están tratando de que no suceda, aunque nosotros lo defendemos ahora, así como lo hicimos en otras administraciones. Tal cual. Agustín, te agradecemos muchísimo, nos hemos quedado sin tiempo, pero por lo menos tener la palabra ahí a través tuyo de los trabajadores y los trabajadores de la TV pública. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo.